más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, así comienza No contaban con mi astucia. Casi digo, así empieza ¿Dónde está mi amiga? Porque estamos buscando a nuestra amiga. Está, la buscamos, pero no la encontramos. Sí. Hablando de ¿Dónde está mi amiga? Este tema precisamente se lo dedico a mi amiga Alejandra Ortiz, que hoy cumple años y nos iba a estar escuchando, así que feliz cumpleaños para ella, que es fanática de Charlie. Enamoradísima de Charlie. Bueno, y preguntábamos dónde está, porque había prometido estar, pero, viste, qué sé yo, capaz que se hace la que desapareció y después viene, ¿viste? No, después llama, o llama. Aparece así de golpe, ¿no? Sí, para, mira. Bueno, y yo qué sé, para darnos una sorpresa. Claro, estamos degustando alfajores marplatenses. Digamos marplatenses con eso. Claro, y no sé si notan que estoy un tanto disfónica, porque me la pasé hablando. Hablando y matándome de risa. Ah, bueno. Porque como bueno, fui con una amiga, sí. Y viste, entonces, viste como los chicos, que cuando invitabas a dormir a alguien y que hablabas hasta último momento, entonces yo que soy de poco hablar, ¿no? ¿Pero la dejaste hablar un poco a tu amiga? Sí, de vez en cuando metía alguna publicidad. Ella metía preguntas y yo me explayaba. Ah, bueno. Entonces hablaba hasta que se me terminaba la batería y palmaba. Sí. Pero yo me daba cuenta de que tanto hablar y reírme, aparte que por momentos íbamos por la calle y en Mar del Plata hace mucho viento, y hizo mucho viento el día que llegamos el domingo y hacía mucho viento, estábamos con la campera full, el mar estaba embravecido. Y cuando yo le mandé una foto a mi hermano, me dice, pero que es de julio esa foto, porque terrible el viento que había, nublado, chisporroteaba, todo. Pero el tema es que vos hablas con el barbijo puesto. No te escucho, menos por encima el viento. Hablas todo el tiempo gritando, ¿viste? Sí. Y entonces así hemos quedado. Bueno, pero en ese lugar, en ese momento, no lo registrás nada y seguís No, gritando. Te quiero decir, te hubiera sacado el barbijo. Sí, por momentos nos sacábamos el barbijo, pero porque con el viento que había, ¿viste? Yo te digo una cosa, nosotros nos sacábamos el barbijo cuando estábamos caminando así muy abiertamente entre ¿Qué las te dos. Controla? No controlan nada. El tema es la cantidad de gente que había. Ah, bueno. Así como dicen que en enero... Si pasaban pues, cerca... Claro, bueno, veíamos está bien, venir está a un bien. Tumulto, entonces... no, porque esos tumultos que... En plena, en esas veredas tan amplias que tenés, así todo, te quedabas muy junto, ¿viste? Claro. Porque venían un montón, que de la playa con todas las sillas y qué sé yo. Entonces, porque la gente va a la playa aunque llueva. Aunque se les ¿qué te dije el otro día? Sí, hace frío. ¿Qué? Sí, ¿te mojás abajo o te mojás arriba? Y bueno, sí, no te mojás. Y dale. Y te fuiste allá y tenés que disfrutarlo de alguna forma. Sí, lo disfruté. Ese día, por lo menos, me fui hasta que me salpicaran las olas. Está bien, que te salpicaba lindo. Sí, me salpicaba lindo. Yo le decía, saca ahora, saca, estúpida que me mojo. Porque venía la ola y apurate, te llevaba, apurate. Claro. ¿Te acordás ese Pero video? Está bueno una foto sí. que te saque así mojándote. Sí. Que, uy, sí. Y, pero sí, vos sacame, yo te moraría. Y que cuando te salpica te saco ahí, ¿no? Claro. Viene la ola. Ay, mirá mi amiga. Mirá mi amiga. ¿Viste cuando... ¿Viste ese video que se había viralizado de un tipo que había hecho como una focaccia, no sé, que había hecho re gigante en una asadera re gigante y la saca de un horno gigante y dice, saca la foto que me está quemando? Y bueno, al final revolea la asadera y dice, pero sos... No lo vi, no lo vi. No, lo tenés que buscar, está buenísimo. Porque dice, sacame una foto, saca. Encima que al principio disimulaba, claro, saca. Ay, Dios mío. Sí, bueno, así pero enardecidamente estuvimos disfrutando. Así que... Ahora, si quieren, me contás todo, quiero que me cuentes todo. Por si Gaby nos quiere llamar o cualquiera nos quiere llamar para pedirnos algún temita musical, somos todo oídos en este día tan así... como para hacer una introspección, porque se tornó un día así. En realidad venía medio nubladito, venía medio... Hoy un calor así. Sí, pero por eso, hasta que estalla. Junta, hasta que estalla. Y estalló, se levantó el viento, chisporrotea un poco, así que... ¡Me estaba quemando! ¡Ese! ¡Y sacame foto! ¡Qué pelotuda! Cuando revolea la asadera, le dice, pero qué pelotuda. Hay que, lo tenés que buscar y lo tenés que mirar. Bueno, la cuestión es que es como que me dio la bienvenida a Quilmes, porque está este clima así muy marplatense, ¿viste? Que tuve que bajar del auto, ¿cómo se llama? Con campera. Bueno, después les cuento todo lo que me pasó en el viaje de regreso. Mientras tanto, si alguien nos quiere contar alguna anécdota o pedir algún temita musical, lo puede hacer al 1164-007047. Los esperamos los mensajitos, saludos, bienvenidas y demás al 1164-007047. Mientras tanto... vamos a algún temita musical con Sergio Dalma. Si el cielo dice suerte, le sigo la corriente hasta el final. Lo bueno de quererte es ver que es diferente a lo demás. Amor y como siempre desafina el corazón. No, nada puede detenerte. Con la suerte a tu favor, así que amor, amor, me quedo con la buena suerte. La vida baila de repente cuando estamos enredados. No, quedo con la buena suerte. Prefiero un mundo para verte que un jardín deshabitado. Buena suerte, corazón. Si el cielo dice nubes, mis dedos son azules y a pintar. Y pintaré tus labios besándome a diario una vez más. Es amor y grita fuerte, no le quites la razón. No, no, nada puede detenerte. Con la suerte a tu favor, así que amo, amo, me quedo con la buena suerte. La vida baila de repente cuando estamos enredados. No, no, na, na. Amor, me quedo con la buena suerte. Prefiero un mundo para verte que un jardín deshabitado. Buena suerte, corazón. Se amanece y ves que sigo estando aquí, apostándome un latido más por ti. Contigo no se muere por vivir, y la buena suerte va a decir que sí. Amor, me quedo con la buena suerte. vida baila de repente cuando estamos enredados. Amo, me quedo con la buena suerte. Prefiero un mundo para verte que un jardín deshabitado. Amo, me quedo con la buena suerte. La vida baila de repente cuando estamos enredados. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estamos de regreso en este día, dice que va a llover, pero no sabemos cuándo, así con todo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás no, acá? Porque es este día que no te da ganas de... Las amigas te dicen, ay, me había costado dormir la siesta, está para dormir la siesta, está, sí. Uy, sí, vos mejor vos que el otro, que el otro. Y bueno, por eso te digo, es como que, viste, qué gana, sí. Bueno, a mí me encanta, pero para, sí, bueno, para pero hacer algo adentro. No podemos. No, bueno, nosotros tuvimos que salir. ¿Dónde está? Pero se me viene la cara de esa señora gritando con las manitos a los costados. Me muero. Sí, está buenísimo. Que no nos pase esa situación, ¿a dónde está mi amiga? No, tenemos... No. Y la, que estemos buscando a la amiga. Y bien, que era bien. Otro más. Sí, vaya a ver a su amiga. No es su amiga, pero ¿a dónde está bien? Bueno, te cuento todas las cosas que... Más dale, allá de dale, que uno dale, la pasó dale. Bien y demás. Bueno, ya volviendo, en el camino de regreso, ¿viste cuando decís, yupi, qué lindo, no hay nadie en la ruta? Porque a mí me gusta venir un día de semana. Estaba pero... tranquila la ruta. Exactamente, estaba súper tranquila, obviamente. Imagínate con todas las valijitas. Veníamos los campantes, aire acondicionado. ¿Pero hacés parada en ruta? Hicimos una parada. Ah, bueno, que pero sea una sola. Siempre. Sí, bueno, sí. Hicimos una para estirar las patas, que no sé si ahí donde estiramos las patas se le clavó algo a las patas de mi autito. Entonces... Porque ahí cerca fue que... Sí, después... al toque de salir íbamos andando a toda velocidad. ¿Y qué paraste? ¿Había vidrio o algo? ¿No te diste cuenta? Íbamos a toda velocidad. Y bueno. A punto de subir un puente. A punto de subir un puente. Me río todas las cosas que me ponen. A punto de subir el puente. Siento como que... algo venía así como mucho ruido exterior. ¿Viste? Sentía como... ¿Viste cuando te olvidas una ventanilla abierta? Que sentís mucho el ruido de la calle. O vientito, lo que sea. Entonces empecé a sentir como vientito. Y chequeé. Mirando sobre mi hombro izquierdo a ver si había dejado mal cerrada la puerta de atrás o algo sí, al salir sí, en esa sí. parada. Habíamos parado un cachito antes de Chascomús, o sea que yo ya le había pegado el bastante. Lezama. Pasaste Lezama entre Lezama. Ya era Dolores, pero viste que Dolores de este lado está, o sea, está más cerca, o sea, ya me había hecho yo ya pasaste más Dolores, de mitad de Castelli, pasé Castel. Por eso, sí, bueno, Lezama. Entonces estaba pero no había llegado a Chocomú, te estoy diciendo. Por eso, Lezama es antes. Ah, bien, bien. De tu bueno, lado es antes. Ok. Entonces cuando estoy chequeando eso que así como sí. que sentía ruidos, en ese momento sentí un ruido estrambólico, estrepitoso, y pero como que estábamos derrapando, ¿viste? Como que nos habían sacado la trompa y estábamos aterrizando, una cosa así. Ajá. Es lo que sí, por la de adelante, claro, de mi lado, pinché. ¿Y no será otra cosa? Y no, ya la encontré, un terrible agujero, tiene, le tiene yo que ser un parche. Porque de tu lado, justo hizo así la camioneta. Bueno, esa sería la rueda de atrás, si me lo decís por el peso. No la de adelante, decimos. Era la, no, para el peso es la de atrás. Lo que estaba pesando adelante era el motor. Bueno, pero para esto sentí también como un ruidito que pegaba abajo, así que se ve que ahí es cuando se desprendió. Miguelito, Juancito, quien sea que se me haya pegado, pero flor de buraco me hizo. La cuestión que la ponchadura hizo ¡pah! Directamente, quedé en llanta. En llanta, claro, hacía un ruido. Y derrapando. Y yo subiendo un puente. Ya con poca banquina. Y así todo pude mandar. Y yo iba por la a 120, ponerle a. Que iba. Justo bajando un poco la velocidad porque íbamos subiendo el puente. ¿Cuál es la casa de la curva? No. Ah, bueno. Y porque si no, ¿qué problema? No, ¿viste bueno, que hay el de claro, la curva? No, y encima me mandé a mi mano derecha, que es más lenta, y intenté no meterme al puente porque ya era... Yo veía el puente. Hice mi mentalidad, dijo, no te metes al puente, pero no llegué a frenar. Así que quedé enganchada en el puente. O sea, quedé enganchada en el sentido de que quedé encaminada en el puente, pero de la mano más tranca, digamos, de la mano derecha. Bueno, así que bajé. Obviamente lo primero que haces es llamar a tu seguro para ver cómo vamos a hacer y quién te va a ir a rescatar y qué sé yo, porque de la manera en que yo estaba no me podía ni intentar... Sí, cambiar la rueda, pero igual, la verdad, no me daba. No tenía nada para cambiar la rueda. Tenía mi rueda o pero mi auxilio. Es zona de autopista, ¿llamaste? Por supuesto. Y vienen al rescate. A esto venía la cosa. Claro, vienen al rescate. Sí, eso quería hablar. AUSA, no es la primera vez que me rescata de esta manera tan... bueno, acogidamente. Ya sos entonces. Ya soy habitué. Claro, otra vez, mirá esta. La conocemos. No, la otra vez me asistieron en la autopista Buenos Aires La Plata. Yo estaba yendo hacia Capital, ahí cerca de la estación de servicio de los yacimientos. Ah, bueno, es otro. Claro. No, pero ahí estaba... Pero era también... No, pero es AUSA también. Bueno, pero por lo menos no será el mismo. No, seguramente no me tocó los mismos muchachos porque dijeron, no, claro, no me reconocieron. Pero les dije, la otra vez también fui bien asistida por ustedes porque yo llamo a mi seguro y se hace el lobo. Ay, si no esperás, ¿sabes? Claro, después AUSA en su momento en Buenos Aires La Plata, o sea, iba Quilmes Capital, yo... Sí. Me habían asistido excelentemente bien y me dijeron más o menos lo que pasaba. Me dijo, rompiste la correa que asiste a la cadena, porque mi camioneta no tiene correa de distribución. Si yo hubiera roto la cadena de distribución, roto un despelote. Pero había roto lo que asistía a la cadena. Cosa que no me dejaba deteriorada, tan deteriorada la camioneta, pero sí inhabilitada. El auto hace tuc y se para y te abandonó. Así claro. Que en ese momento me orillé también hacia mi derecha y esperé a que me asistan. Que me asistieron muy bien. Me tiraron en esa estación de servicio siempre más cercana, porque ellos cercana. Te asisten así. Sí, estación de servicio. O un peaje cercano. O estación de servicio. Llevan el auto, claro. Y a vos. Claro, y me dice... Porque estás... no pasó. Me pasó. Me tuve que, que meter en la cabina con él. Bueno, pero por lo menos porque el seguro... No te lo hace. No. El seguro traslada el coche y te deja claro. Vos en banda, más ahora con la pandemia. Claro. Antes era uno. ¿Qué va a hacer ahí abajo? Ahora ni uno. Y me dice, no. Tómate algo. ¿Y qué haces ahí en el medio? En el medio de la nada, por lo menos que te llevan a la estación de servicio. Claro. Me llevó. Mi hijo, me llevó ahí, a los dos. No era momento de pandemia ese que estoy hablando. Claro. Porque después era un tabú tema. Otra vez que tuve que. Me tuvieron que acarrear. Claro, pero yo ya estaba en Capital. Bueno, pero ahora también. Me fui en auto. Fue hace poco. Y ahora, a mí tampoco me llevaron hacia la estación. Tenía... A mí me llevaron hasta el mecánico, te digo. Ah, mira, sí, bueno. Me dejaron el mecánico. No, y esa vez que me tiraron en la estación de servicio, me estacionó todo como si yo estuviera en la estación de servicio. Sí, sí. Y así ahí tuve que esperar a mi seguro. Claro. 3 horas y media. Y sí, son un desastre y fue poco. Horas y media bajo un día así, que llovía. En un momento se cortó la luz en la autopista, ¿entendés? En la estación de servicio que estaba en la autopista. Todo, yo dije, ¿viste cómo decís? Bueno, qué peor puede pasar. Se cortó la luz. Viento. Bueno, Ahora en el puente, contame. Y ahora esto del puente, una, claro. Y eso en el puente ya era otra cosa. Yo estaba muy desprotegida. Sí, y, algún distraído. Claro, y encima estaba con mi amigo que lo primero que hizo fue agarrarse del torpedo y mientras que íbamos derrapando, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gritaba y yo le decía, tranquila, que no sé ni yo. Y cuando cuando yo voy parando, que hace ya el ruido más de llanta, clon, clon, clon, clon, y dije, pinchamos. Ah, ya le escuché el sonido. Bueno, y miré cuál era, justo la de mi lado. Como vos decís, la de mi lado, por la algo de tu será. Lado. Sí. Bueno, pero gracias a Dios no pasó nada. Ahora contás, claro. Pero yo te digo, gracias a Dios, el susto de tu amiga. El sustazo. Porque si pasa algo. Claro, porque pude ver. Te la regalo. Si le pasa algo a tu amiga, te la regala. Claro. No tenés, viste, un regalito, claro, tenés un regalón, de problemas. Claro, claro. Bueno, la cuestión, no solamente eso, sino que, bueno, pudimos parar correctamente dentro de todo. Y me acuerdo ¿y ella que quedó adentro, se bajó? No, no, yo no le permití quedarse adentro. Yo le dije, te bajás y te pones del otro lado del guardarraíz. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces, por favor. Y porque se bajó y se puso a fumar un pucho. Le digo, fumás del otro lado. No, porque cualquier cosa no, te tirás coche, por la barranca. Claro. Claro, el coche, que sea lo que Dios quiera. Para eso tiene seguro, que se lo lleve con todas las valijas, sí, pues. Sí, sí, sí. Pero así todo le digo, dame tu chalina, porque andábamos siempre con chalina, ¿viste? Por mujer grande. Ay, yo también chalina. Uso mucho. Sí, sí. Pero me eso, encanta. Yo también. Pará, recién dijiste que éramos jóvenes. Claro. Ya vamos a arreglar cuentas. De la ya vamos a arreglar cuentas. Bueno, la cuestión es que no, sabes que yo siempre anduve desprotegida, siempre del cuello, y mi mamá siempre me decía, ay, vos siempre desabrigada. No, sí, sí. Pero cuando llega cierta edad, uno dice, bueno, prefiero andar de manga corta, pero la chalinita. Sí, ¿viste? Totalmente. Así que, bueno, le digo, dame tu chalina, porque la chalina de ella tenía mucho naranja y cosas así. Y llama la atención. Entonces agarré la chalina de ella y andaba como el muñequito del Lubricentro, yo haciendo señas para que nos vieran, ¿viste? Porque estábamos en una zona re complicada. Bueno, entonces me veía a la loca, yo, jaleando la cosa, y se retiraban, ¿viste? Trataban de... ¿Y pusiste el coso? ¿Cómo se llama este? No, yo puse las balizas del auto, me bajé así como estaba y le dije... Ah, ¿no pusiste otra baliza? No, yo llamando a 50.000 manos de coso, ¿cómo es? Claro, al coso, a uso. Bueno, la cuestión que en una de esas pasa el camión y yo dije, ¡ay, qué rápido, qué digno! Recién, llamé hace 2 minutos. Y... agarra y me dice... Ah, porque... Ya le pedí, ahí, pare. Claro, yo le hacía seña con la misma chalina, así. Le decía, pará. Sí, pare. ¿Cómo es este, el Martín Fierro, el de la chalina blanca, el señor este, que todos dicen, el que te da suerte? Ay, no, ya nos vamos a acordar, ya va a venir. El espectáculo. Sí, sí, sí, que él prestaba la chalinita, la bufandita, la chalinita blanca para que te dé suerte. Bueno, la cuestión es que... a lo que venía es que cuando pasa este vehículo, yo le hago toda la seña, y entre los dos, el que manejaba y el acompañante, hacía no me pongas, déjame el noticiero. cuando le hacíamos así, no, porque quiero verla, pero quiero tener todo. Ahí está. Está como en la ruta. Sí, sí, sí, sí. Me muero. No, me pone la novela. Bueno, la cuestión es que yo estaba con la chalina, y el tipo sigue adelante. No le sale nombre, dele pensar quién es el señor este de la chalina blanca. Pará, sí. Yo estoy pensando en otra cosa todavía. Sí, sí, igual está con mi... Cacho Rubio. Pero decino vos que siempre está, claro. Viste que decimos que lo que está pasa atento. Es que ella necesitaba comer al alfajor mientras está. Lo que pasa es que ella estaba comiendo el alfajor para que viste que el azúcar te sube y claro, te riga mejor. Inspiro. Y capaz que le venía la memoria. Claro, claro. Bueno, la cuestión que el señor este siguió de largo porque tenían un auto encima. Ya estaban llevando un auto. Entonces, pero avisó. Me hacía tiqui tiqui que no con las manos. Entonces, no, pero avisa por la mano. Claro, entonces es que bueno, no importa. Sí. Este también va a colaborar. Te manda. Al rato vuelvo a llamar, igual yo, de impaciente, porque estaba en un lugar y complicado. Sí, aparte, nervioso. Mi amiga la mandé vi uno de los telefonitos esos de la ruta y la mandé porque no me acordaba cuál era. Previo a esto. Bueno, nos dice, ¿sabés? En el momento de los nervios no me acuerdo. Te voy a tener que poner. Bueno, pero llamé a mi hermano y mi cuñada que es re. Ella te hace todo, te organiza todo. Ah. Es gestora para todo. Te dice, ¿ya pasó una autopista? ¿Ya pasó un peaje? Y le digo, sí. El primer peaje ya lo pasé. Y dice, bueno. Agarra el papelito del peaje. Agarra el papelito y me dice que lo devuelva. Atrás. Y atrás decía el número 140 o 0800. Brrr, no me acuerdo. Bueno, ya el 140 me atendió Mari muy bien. Y bueno, y dio en curso mientras que la otra seguía caminando hasta el cosito. Ya habías arreglado. Sí, vos. Sí, ya había arreglado. Y yo dije, bueno, no importa, metamos qué pedido bien. Por todos lados. Más el que había pasado. Bueno, como este me dijo así, yo. Y no venía, yo dije, bueno, voy a volver a llamar. Tuve toda la explicación y me había atendido a la misma. Sí, sí, soy yo, Mari, la misma que la atendí. Había uno solo atendido. Bueno, no, se sentía que había más, pero bueno, justo me atendió la misma. La cuestión es que, bueno, siempre agradeciéndole, porque la verdad, ella en todo momento me hablaba bien y me decían, quédese tranquila, usted quédese lejos del vehículo. O sea, me daban las indicaciones que yo ya había hecho, pero que... Está bien que lo... Por las dudas, que sí, me decía. Sí, somos media lelonga. No, claro. Uno está tan nervioso y dice, no esté cerca de la banquina y demás. Bueno, así que yo le di toda la explicación. Es más, cuando la primera vez que yo me comuniqué con ella, que la otra se vio caminando hasta el telefonito, me dice, no, lo que pasa es que fue mi amiga a fijarse, qué sé yo, y ya está volviendo. Pero esto, volvía con una paz, ¿viste? Ella volvía de la vacación y mi amiga venía caminando entre los yuyos, fumándose un pucho. Y le digo, está volviendo mi amiga, no sé qué le dijeron. Que esto, y me dice, bueno. Quédate tranquila mientras que vuelve. La vamos a esperar a tu amiga. Yo te voy a esperar en línea. La cuestión es que mientras tanto anda describiéndome el vehículo, bla, bla, bla. Le dije todo. Y cuando le dije lo que me había pasado, me dice, bueno, entonces te mando a alguien que te asista al cambio de la rueda, nada más. O sea, yo no iba a necesitar que trasladaran mi vehículo lejos, ¿viste? Bueno, pero no va que vuelve. Viene alguien con un coso y se pone a subirme el auto, ¿viste? Le digo, mirá que solamente me iban a cambiar la rueda. Y me dice, sí, pero no te la voy a cambiar acá, porque estábamos re complicados. Me dice, yo lo subo al auto, lo bajo del otro lado, que tenemos un caminito de entrada y nos ponemos tranquilos. Bárbaro, bárbaro. Entonces le digo, ¿nosotros dónde vamos? Arriba de tu camioneta. No te la pido, mamá. Arriba de tu camioneta. No, el vértigo nomás que me daba mientras que me iba a hacer. Pero no te, ¿por qué no en su cabina? Claro, por el protocolo. Entonces, no, sí, bueno, pará. Entonces me hace, yo le digo, no te la pido, por favor. Me dice, está bien. Tranquilización, señora. Y me dice, está bien. Ponete el barbijo. Claro, yo ni me había dado cuenta que estaba sin barbijo, ¿viste? Y le digo, no, está bien, sí, ponete el barbijo, le digo a mi amigo, ¿viste? Bueno, las dos con barbijo y cuando vamos a subir, me doy cuenta que era una cabina que tenía doble asiento. Le digo, es doble cabina. No, doble, bueno, por eso vos vas atrás, pero yo no he acompañado, no, pero yo he viajado codo a codo la otra vez. Porque algo habrá pasado ahí. No. Sí, habrá dicho, le habrás hecho ojito a algo, te ayudaron, venga acá al lado mío. Están más cuidadosos con ese tema de las cabinas con doble asiento, ¿entendés? Entonces, bueno, me mandó atrás ahí. Y y él iba solito y yo con mi amiga atrás, claro, alejado de él y todo. Sí. Entonces me dice, me di cuenta que te acordaste de toda mi familia con la chalinita en la mano. Y les digo, no, te juro que no, simplemente te avisaba. Y me dice, porque era yo el que pasé. Y le digo, y me dice, tenía otro para ir a buscar, pero vos estabas en una zona peligrosa. Entonces yo le dije, yo soy peligrosa, le dije. Y entonces cuando pudo ya dio la vuelta y te volvió a buscar. Yo soy peligrosa. Y por eso te mandó atrás, claro, en la cabina. Y yo le decía, te quería mandar en tu camioneta, por claro, eso, porque ya se dio cuenta que me era peligrosa. Sí, y yo le decía, hola, Juan Carlos. Claro, ese es este. No, este decía, ¿cómo decía? Este decía, casa teléfono, ¿no? Pero no decía casa teléfono, lo decía en inglés. ¿Cómo es? No decía, teléfono, casa. Y cada vez que decía cualquier cosa, mostraba y decía, casa. Qué loca. Bueno, después tengo el de Rayita también, el que decía, chismo caca. ¿Te acordás que Rayita era el enemigo de Gizmo en los Gremlins? Y entonces, ay, cada pero vez que cómo se veía, me hicieron reír. Y entonces eso. Decía, Gizmo, caca. Bien. Ay, no me digas que vino de Chief of the Chief. No, no vino de Chief of the Chief. Pero esa película, ¿cómo me hacen reír? Y es revieja, súper antigua. No, pero me hace reír cuando vuelan por el ventilador. Sí, y que sí, ellos, sí. Ellos me sí, sí, sí, porque son... bueno, ¿qué es lo que te hace reír? Que son traviesos. Sí, pero todo lo que cómo se manda, ¿no? Son sí, una cosa que me río. Por... Cuando atacan la cocina. Porque también. Viste que no los podías alimentar fuera de un horario y no se podían mojar. Si se mojaban, se las cedían todo lo... globitos y salían como huevitos y se reproducían. Se reproducían en malos encima, porque el único bueno era Gizmo. Así que, y bueno, para esa época, que hace como 30 años atrás, esa película siempre... Tanto, che. ¿Cuál, sí, ¿cuál de las dos me decís? La de Gizmo. Gizmo. ¿Y el otro entonces? ¿Cuál? La de T. Y la de T más. Claro, claro, sí, pero la de... Los Gremlins era re vieja. Ay, bueno. Que ¿cómo se llama? Cuando mi hermano y mi cuñada estaban empezando a salir. Y entonces, mi hermano, la verdad, es medio gremlin, porque si no come a determinado... O sea, si no le das de comer cuando tiene hambre, el tipo se pone mal humor. Entonces agarra y dice... se largó con todo. Yo dije, ¿qué pasó? No bombardeen. Sí. Y no, eran, son los gotones. Vos, sí. Se largó con todo a las 16:30, con 24 grados 8 décimas, pero se largó. Sí, así largo. Que, bueno, se van a lavar los autos y demás. Después de los viajes de ruta quedan bien. Sí, bueno, sí, la sí. Cuestión que hablando de películas pasó, y bueno, todo eso. No fuimos del tema. Te bajó del puente. Ah, sí, me bajó del puente. Hizo su trabajo rápido como porque yo era peligrosa, sí. Después llegaron otros más. Que a ellos le habían pasado el pedido, nada más que él como me vio que estaba en zona peligrosa, me vino a rescatar. Entonces vienen estos dos y dice, pero nosotros teníamos el pedido. Igual, no, todo bien. Embromaban entre ellos, qué sé yo. Andá a buscar el otro vos. Claro, y dijo, no, yo vine porque la señora estaba ahí al principio del puente, qué sé yo. Las dos estábamos así. Mi amiga estaba en shortcito, qué sé yo. Yo llamé a mi mecánico para preguntarle, ¿qué hago? ¿O por dónde estaba? Porque él estaba viniendo también de la costa. Yo digo, mira si mi mecánico me rescata en el medio de su viaje. Pero me dice, no, ya estoy en Quilmes. Y me dice, pero subite al auto. Cámbiate, ponete un chorcito. Y enseguida tenés ayuda. Y le digo, mi amiga está con chorcito, pero esta se fue a fumar por ahí. Le digo, bueno, la cuestión es que tuvimos que esperar a Ausa porque el chorcito no daba resultado. No, chali. Pero al mismo tiempo decíamos... Qué cosa, ¿no? Porque si nos pasaba algo, porque lo de la chalina que yo hacía era para que se alejen y no se vengan tan encima, pero si yo estaba diciendo, oh, por favor ayuda porque... Nadie... Claro, capaz que yo tenía algún herido adentro del auto, ¿entendés? Podía ser también. Bueno, pero también vos pensá, capaz que te pones en la calle y decís, ay, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayude? Y solo grito. Sí, ya nadie te quiere parar. Sí. Claro, nadie te quiere parar. Yo entiendo, pero acá dos locas esperando acá sí. En la subida del puente. Perdón, lo de dos locas lo decís por nosotras. Perdón, tu amiga, que no le puedo claro, ofender así. Claro. Bueno, no es contagioso, así ¿vos que no. Pensá que vos también pensás... estás invitada al mismo viaje, así que después. No, pero por las dudas, decir... muy segura. Por las dudas, aprendí a cambiar la rueda. Genera. Así que bueno, fíjate que capaz que nos, viste, no. Te quiero decir que hay que ver lo que piensa cada uno. Encima vienen embalados, ¿cómo hacen para parar? Sí. Porque vienen, es en un puente. Sí, pero en la subida, por suerte yo tuve la precaución de sí o sí frenar antes de llegar a la cumbre porque de la... Si es la claro, bajada, porque si es en la bajada... no te no ven, me ven aparte. No me ven. No ni te bien, ven, ya vienen bien, directo. Claro, no llega, la chalinita no sirve para nada. En cambio, como yo estaba bien en la, digamos, a mitad de la subida, ya desde lejos me veían... que algo pasaba, o sea que ellos podían... Que vayan para allá. Sí, entonces tenían la precaución de ir por la mano izquierda o al menos se corrían un poquito. Claro, iban frenando. Claro, tenían cuidado. Porque justo en ese momento, no sé, yo venía sola en la ruta, empezaron a venir 80.000. Entonces yo digo, ¿pero qué les pasa? Vos pensá que... parece sí, es los nervios de uno. Sí, y lo que tiene es que... Lo que tiene el día de semana es que hay mucho... camión, viste, viajan mucho los camiones. Viste que hay un horario para... de mercadería. Claro. Bueno, sí, sí, bueno, sí, es entonces, transporte. Eso es lo único que capaz que te ponías a pasar y eso. Y pero si un no, camionero hubiera parado con más razón, ni los camioneros, che. Mira, no te lo iba a decir, pero te lo digo, pasó un patrullero también. Y no paró. Una camioneta de la policía. Yo dije, bueno, boludo, ahora va a parar. Que sea para frenar un poco o acomodar. Claro, nada. Yo dije, o se pone adelante mío. Claro. O sea, atrás mío para frenar prever, un poco. Claro. O simplemente, ¿en qué la podemos ayudar? Che, negra, y estabas digo, con la chalina. Y estaba cuando... con la chalina. Es más, cuando los vi, más la jaleaba, como dicen, y los miré, traté de mirarlo a los ojos, pero no, ellos no me miraron a mí. Hicieron los giles. Sí, es exactamente, hicieron los giles. No, es imposible no ver porque vos tenías un terrible vehículo ahí, muy encima de la vía y bueno, y encima yo estaba saltando como una loca, así que no podían no haberme visto. Qué bárbaro. Pero bueno, siguieron de largo, así que cuando vinieron los de AUSA y me hicieron todo ese traslado y después el señor se puso a cambiar la rueda y me dijo, mira, está bastante desinflada, así que puedes ir hasta acá nomás a 5 kilómetros, tenés un automóvil club y ahí le agregás un poquito de aire. Vos decís que con este aire llego bien en 5 kilómetros, sí, bueno, voy despacito, qué sé yo. Así que, bueno, después cuando vinieron los otros compañeros que se empezaron a decir que bueno que ellos tenían el pedido, charlaron un rato, se hicieron feliz fin de semana, se despidieron. Y yo le dije tanto a los que habían venido como al señor que estaba solo con nosotras, les dije lo que mismo te estoy diciendo vos. La verdad, siempre me sentí muy asistida y rápido. Y muy cordialmente por los telefonistas, ¿viste? Porque enseguida no es que te dicen, ya están cosas ni nada. No, me atendieron muy bien y encima me trataba de tranquilizarme, que ya no está, no es que estaba nerviosa ni nada, pero bueno, trataba de darme las pautas como para que... digamos las pautas que hay que tener cuidado para estar en la banquina. Claro. Así que, bueno, a lo que voy es que, bueno, después arranqué y me fui hasta ahí a los 5 kilómetros que había en Automóvil Club y yo dije, bueno, y ahora tendremos que pagar y qué sé yo. No, era una maquinita gratis. Toma pago. La del Automóvil Club. Entonces yo dije, bueno. Ah, del... De la CAP. No, ya sí, pero ¿para inflar? Claro, para darle el airecito que le faltaba a la de auxilio bien, que me habían puesto. Bien, sí, sí. Entonces, claro, pero hay que saber manejar la maquinita. Sí. Entonces había un señor muy apuesto, muy apuesto. Y ese sí te ayudó. Ay, sí. Ese colaboró. Y encima yo le digo, esto hay que, mientras que él inflaba sus ruedas, le digo ruedas, pero no es de goma, qué feo. Cuando él estaba inflando, le digo... ¿esto lleva alguna ficha o algo? Te pregunto para si ya voy yendo. Capaz que se vendía dentro alguna ficha, ¿viste? No va a ser con monedas, que las monedas tiene que poner 80.000. Sí. Entonces me dice, no. Me mira y me dice, no, es gratis. Y yo me quedé petrificada y me dijo, ¿te sorprende? Y yo le digo, y sí. Le digo, encima me atendieron re bien en AUSA. Y ahora vos me decís que es gratis y me dice sí. Y entonces yo me quedaba mirándolo. Le digo, ¿puedo mirar cómo haces? Le digo, porque yo ni sé cómo se maneja. Y entonces me mira y me dice, ¿es una sola? Sí. ¿Qué, me la vas a inflar? Sí, me dijo. Y se vino y me infló la rueda. Porque genio. La verdad, si yo no hubiera estado, lo hubiera podido hacer, pero iba a tardar porque, viste, hasta que embocas como ese, viste, capaz que la desinflas. Sí. Bueno, hizo chin, chun, chun, me la infló y él después continuó con las otras ruedas de su auto. Así que dentro de todas las cosas, dentro de lo sorpresivo que tuvimos, el final fue bueno. El final fue bueno y bueno, nos sentimos acompañadas. Mira vos. Bueno, niña, me alegro que por lo menos el final sea bueno. El final sea bueno. Ya estamos, así ya que... estamos. Después de pasar unos días lindos allá. Sí, porque viste, al final después se te oscurece el paisaje. Si alguien tiene alguna de estas anécdotas así locas que... Viste que todos tenemos alguna de estas así re locas. Igual en la autopista, cuando nos pasó a nosotros, era algo... Fue un día de mucha temperatura, fue de los días de mucha temperatura. Ayer estaba justo. No, pero era, todo el mundo paraba. Claro. Recalentando coches. Es lo que nos dijo el muchacho. Ustedes no se preocupen, dice, porque... No son los únicos. No, hay mucho trabajo y pasa esto. Claro. El tema de que todos paran es porque se recalienta, porque no dabas. Sí. No. Sí. Entonces era algo que ellos tenían muchísimo trabajo también. Sí, yo los vi, vi a varios, así como justo había poco tránsito. Había otros también, me estaban, ¿no? Si veía capaz que alguien que estaba parado, bien parado, en la, como que tuvo tiempo. No como pero... yo, que tuvo tiempo de irse bien para el pasto, y con había bajado toda la familia y estaban viendo cómo hacer y demás. O sea, ay, no era un tema de ruedas. No. Se ve que se le había calentado de distintos temas, claro. Sí, un montón. Y todo yo igual súper agradecida cada vez que eso pasaba, que los veía ahí, yo decía, ay, por suerte que a mí no me pasa nada, porque yo no sabría qué hacer, ¿entendés? Y hasta que me pasó. Pero bueno, yo agradecí igual hasta claro. Lo que me tocó, había agradecido, se ve que por eso también después me fue bien y pude terminar dentro de todo. Nos atrasamos, mira, entre todos. No importa eso. Mira, no, más vale que no importa. Lo importante es que no hayamos hecho una mala maniobra en la frenada. Sí, además. Que le pase algo al claro. Y, pero y te digo, con todo lo que te conté, el viaje se atrasó escasa una hora. ¿Entendés? O sea, nada. Entre que pare, llame, que llame. Primero llamando a la gente equivocada. Pero siempre llamé primero al seguro. Llamada equivocada, porque no. Y no con el seguro que quedó colgado el pedido. Sí, bueno. Sí. Estoy esperando todavía. Estoy esperando. El seguro provincia que me espere, que el auxilio nunca me llega a ningún lado. A Capital no me llega, a la autopista no me llega. Bueno, la autopista me llegó 3 horas y media. Che, 3 horas y media. Después, dos pero veces nunca en más Capital. Te llamaron, nunca. No, nada. No, claro, no. Así que no saben si vos tuviste, no tuviste, si no. Estás todavía esperándolo. Claro, y mi. Claro, no es que no llegué a pasarle las coordenadas de donde estaba. Yo estaba en el kilómetro 129, pero no le llegué a decir. Porque no me conté. Me salía, ¿viste esto que no me acuerdo cómo se llama? Que es vos llamás, dice sí o sí por WhatsApp. Sí. Entonces vos ingresás. Oh. Sonaste. Te entra en el. Todo es robot. ¿Viste? Es una máquina. Entonces vos pones. Como los WhatsApp de empresas, ¿viste? Que te contesta, te contestan lo elija que la opción deseada. Usted no está mareado. Usted. Necesita asistencia. Usted. Vos tenías que leer todas las opciones, a ver cuál era la tuya, en el medio del sol, al costado de la ruta. ¿Quieres decir qué seguro es? Sí, te dije Seguro Provincia. Ah. Provincia Seguros, así se llama. Provincia Seguros, que el tema de auxilio, bien, gracias. Y como mi vehículo es medio viejardo, también una vuelta, un jardinero mal ubicado me rompió uno de mis cristales del acompañante porque estaba cortando con una bordeadora y se ve que mordió alguna piedra del cordón y me la arrojó intempestivamente en mi cristal y lo hizo pelota y ya no me lo cubría porque ya no me cubre cristales porque la camioneta es re vieja, qué sé yo. Así que yo no sé bien para qué tengo a Provincia Seguro, te voy diciendo, porque últimamente no me está asistiendo. Va, últimamente no, nunca me asistió. Tenés que cambiar. La cuestión es que, bueno, fuera de esto, yo me enojé con mi asesor de seguro. Sí. O sea, me enojé, no le dije nada estrambólico, pero sí le dije, lo primero que le dije es cuando le hablo por WhatsApp, le digo, bueno, me pasó esto. Primero le dije, ¿estás de vacaciones? No, sonaste. Entonces, no, porque no lo quería molestar, ¿viste? Entonces le dije, sí, llueve con todo. Ese sonido. Capaz que los oyentes llegan a percibir el ruido. El sonido de la lluvia. Entonces le digo, ¿qué? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué sé yo? Bueno, me dijo, llama al auxilio. Llama al auxilio y listo. Claro. Bueno, y ahí fue cuando llamando me salían todas las opciones esas. Y cuando me dice, cuando yo no me salía todo, pará, y elija la opción. Pará, yo haciendo el esfuerzo de elegir la opción, capaz que le ponía opción A. Me volví a salir todo el speech. O sea, estaba fallando la máquina. Y yo, como una boba, ahí al costado de la ruta, siguiendo el coso. Entonces, lo llamo a él y le digo, escúchame, Adrián, le digo, yo estoy al costado de la ruta, me están peinando los autos, le digo, ¿por qué no me...? Llámame vos, fíjate a ver cómo me podés resolver, porque yo al final, las veces que tuve algún inconveniente con auxilio, siempre lo tuve que arreglar por mi lado. Claro. Entonces me dice, bueno, yo voy a... hacer, a tratar de comunicarme con ellos, para que me, para que te llamen. Me dijo, ¿viste? Y nunca me llamaron. Y después a la noche en mi casa, así descansando, yo dije, voy a mirar a ver si en algún momento más me contestó algo, ¿viste? Y bueno, entonces cuando miro todo eso, que nunca me había llamado a nadie, yo dije, ¿y qué? Bueno, volví a ingresar. A ver qué me decía, ¿viste? Y le puse la opción pendiente, ¿viste? Que todavía no había sido solucionado. Sí. Entonces me dice, no sé qué otra pregunta me hizo. Ya, ahí recién me preguntó la patente, que antes no me la preguntaba, nunca llegaba ahí, porque siempre repetía lo mismo. Entonces, en vez de contestarle la patente, le puse inútiles. Obviamente, no lo iba a saber leer. ¿Y qué dice la máquina? Con una lupita pone, espere, mientras que busco la selección, inútiles. Bueno, nunca la vas a encontrar, porque sos inútil. Así que bueno, así fue pero por eso quedé tan agradecida con AUSA que te asiste. O sea, obviamente tenés que pagar el peaje, toda la bola, pero el servicio está y uno es se queja bueno. Cuando no le pasa nada, pero cuando la verdad a mí siempre siempre pude contar con ellos. A veces, bueno, nos guste o no nos guste, vamos siempre por autopista, ¿viste? Uno dice, sí, el peaje es caro y los de las costas son caros. Sí, son caros. Bueno, pero por lo menos está segura, ¿viste? Ir por una paralela o por otra ruta sin peaje es complicado. Claro. Así que si el tema era acá, era que, o sea, el tema este que vos decís que es caro En aquella zona es porque los tramos son más largos. Claro, claro. O sea, capaz que te cobran 150, pero en pero tramo larguísimo. Claro. Y acá capaz que pagas 50 pesos de Quilmes a Capital. Pagás 50 pesos de Quilmes, 57 creo que es. De Quilmes a Capital, claro. A un tramo de Capital, después vos te si seguís agregando, según en qué o bajada. Depende de dónde bajada. Claro. Sí, es así. Así que así estamos. Bueno, si nos quieren contar alguna de estas experiencias que les pudieran haber pasado en la ruta, sea risueña o no, lo pueden hacer al 1164-007047. Así que ahora nos vamos a ir a un poquito de música mientras que esperamos sus mensajes. Recuerden, es el 1164-007047. Nos vamos a ir con Abel Pintos, dos temitas de Abel Pintos. El primero que vamos a escuchar se lo dedico a Alejandra, que está pasando por un tema, por este momento tan especial, y se lo dedica a su esposo. Asumí los riesgos de esta situación, cada vez peor, y me fui acostumbrando. Es que a veces vas y me tratas tan mal, que no me hace mal, y me fui acostumbrando. Claramente tengo miedo de una razón, no cabe aquí, te puse a vos antes de mí, siempre dolió, no entendí, te puse a vos antes. Puede envenenar una gota más y esto ya no se sostiene por amor, por ego o por vanidad. Pero la verdad es que ya no se sostiene. Claramente tengo miedo. La razón no cabe aquí, te puse a vos antes de mí, nada cambió, motivos que tengo hoy para vivir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. WhatsApp 11 6470 47. Estamos de vuelta después de tanta charla. Charla larga, ¿eh? Todo con todo. sí, mío, ya contamos todo. Bueno, así que los estamos esperando. Si nos quieren mandar algún mensajito, algún pedido de algún tema musical o contarnos alguna experiencia loca en la ruta, así sea... agradable o lo que iban a, lo que cantaban en el auto, viste, tipo vamos de paseo, lo pueden hacer al 11 64 00 70 47. Bueno, también te contaba esto, viste, te decía lo de tu amiga, qué suerte, porque me pasó una de las mías. Ay, llevo a la novia de mi hijo, voy con mi hijo, viste, todo bien, no, novia de años del hijo, sí. La nuerita como novia, pero qué, sí, me risa, bueno, la yendo, claro, yendo para Luján, pum, le explota la rueda y hace dos tumbos. Salieron bien, aparentemente, de ahí. Bueno, después, como bueno, a ver que le trasladamos por las dudas, si le duele algo, que ve los tres, bueno, claro. Yo sé. Y bueno, y la familia de la chica le hizo problemas. Sí, y porque vos sos el que manejás, pero vos, claro, vos, es decir, como que la culpable sos vos de lo que le pase. Claro, claro, claro. Bueno, llevas como a una persona, sí, por eso como te digo encima, ¿no? Sí, en encima sí, es eso, que sí, te tenés que estar cuidando. Bueno, en su momento, o sea, de esos casos hay un montón. Tuvo problemas. Sí, como la hermana de Vélez, ¿cómo es? Nazarena Vélez. La hermana de Nazarena Vélez, cuando se accidentaron en la autopista, ella es la única que sale despedida, ella es la única que fallece en el accidente, y el, porque sale despedida. Y de los que estaban atrás, ella estaba en el medio sin cinturón de seguridad. Claro. No por su decisión, sino porque no había la cantidad, claro, de el auto no era para... Claro. Bueno, ahí en el, bueno, ahí el seguro no te cubre, así que el de la cabeza... El seguro no le va a cubrir porque te cubre de acuerdo a los cinturones. Le rompen el traste al dueño del auto. Al dueño del auto. Claro. Con claro, sus bienes. Sí, sí, sí, sos responsable y paga. Sí, yo me... No dieron más detalles de eso, pero sí, yo me acuerdo... Y ahí, ¿te acordás del jugador de River también? Hubo un jugador famoso de River que también le pasó, ¿viste? Sí, sí, que sí, murieron sus... Buena nota. Eso no era, fue... El él manejó. Este que hablaba todo así. Él manejó, pero los demás... Sí, hablaba todo. Sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, le pasó así, pero bueno, los eran todos amigos. Claro. Los amigos fallecieron y tuvo un flor de problema. Claro. Bueno, gracias a Dios no pasó nada. Claro, esto claro, fuera de esto, por eso yo lo dije en broma, pero bueno, sí, es esto. Sí. Hay que cuidarse porque sí, uno que cree que, bueno, sí, todo muy lindo, vamos de jodas, vamos amigo, pasa algo, ¿viste? Cuando pasa algo... ya los amigos, sí, no son tan amigos, no son los parientes no son tan parientes. Tan parientes y... hay mucha responsabilidad, sí, sí. No me acuerdo el nombre de una modelo que había ido de visita a la casa de otra amiga, una amiga no conocida, era otra familia, y llegan y la perra de la familia, la sí, perra de la casa, le muerde la pierna a esta modelo. Que no está allá en... no está trabajando ahora. Sí. Muy bonita la cara. Y le hizo juicio a su amiga por la perra. Que dice... Porque me mordió la... Le no, mordió sí, y le, por eso y le iba a quedar digo, una marca. Ella que trabaja de esto y qué sé yo. Bueno, hay de todo. Estábamos viendo hace un ratito que había una tromba marina en Habana. Porque... En La Habana, claro. La Habana. Sí, justo en La Habana. Sí, por ¿viste? Eso dije yo, Habana. Sí, sí. En La Habana. Pero porque... no... Porque decía todo lo que está pasando climáticamente, sí, en todos desastre, lados. Así como nosotros tuvimos ese chaparrón ahora y de repente tenemos un calorón, un huracán por otro lado, el clima está enojado, el medio ambiente está enojado. Bueno, ya sabes, si querés nos puedes dejar un mensajito al 1164-007047 y si querés participar en la tanda publicitaria lo puedes hacer llamando al 4200-6511. Mientras tanto, vamos a la tanda. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Teco Muebles, cristaleros, bayut, mesas, sillas, todos los estilos, estilo campo, provenzal, restauración, pedidos a medida, colores a elección, laqueado, blanco, cedro, algarrobo. En Facebook nos encontrás como Teco Muebles, Ayolas 3130, Sarandí, Avellaneda, WhatsApp 1133-17-6982. Atención de lunes a sábados, el mejor producto y servicio, envíos a todo el país. Teco Muebles. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. El Hilo Rojo. Somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones, cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero, confección de prendas, cortinas, manteles, costura en general. El Hilo Rojo, calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. Consultas al 11-2243-1281.

olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo. No quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Aquí estamos de regreso, aprovechamos para contar que tenemos 16.503 nuevos casos y van bajando los casos fatales. Así que bueno, de a poquito van bajando los casos y van bajando los testeos, lo que decíamos recién, ¿no? Bueno, ya la gente tampoco se testea tanto, en el sentido de no hay la necesidad de que viajás acá, salvo los de vuelta. Bueno, serán en la costa o serán en los lugares de turismo que se tengan que testear para volver. Sí, según que el lugar de turismo hay lugares de turismo. No, pero para entrar acá me imagino que sí, ¿no? ¿Le piden o no? ¿Vos ya estás no, refiriendo, por ejemplo, a la costa atlántica? No, y sí, allá, ¿qué pasó? ¿No te eso? Contame, ¿te pidieron allá? ¿Te pidieron el carnet? En algunos casos yo ya había escuchado el pase sanitario. El pase sanitario, famoso, que la gente no lo quiere tener. Claro, el pase sanitario, que es la screen. Vos mostrás la foto del carnet, ya está. Claro, le sacas una foto al cartón y ya andas con eso. Después, ¿pero te lo pidieron a un lado? Hoy estaba entrando a una ida ni vuelta, no, nada. No, pero puede ser que aleatoriamente se les cante parar y vos lo tenés que presentar. Si te paraban con el coche, te podían pedir también. Claro, claro, porque al ingresar a Mar del Plata había algunos que estaban parando y aleatoriamente, al menos la otra vez, pedían. Bueno, pero enero, era como para... también fue enero, sí, ¿no? Sí. Siempre hacen... Era como... no, era noviembre cuando ¿sí? aleatoriamente paraban y pedían, más que nada como para amedrentar y decir, ojo, que te podemos llegar bueno, a pedir. Pero no, en enero estuvieron pesados. Hasta los perros te paraban y los perros te olfateaban. Claro. Y a los perros le pedían también el pase sanitario. Claro, te olfateaban los perros a ver qué cosas llevabas, ¿viste? Claro. No, hubo movimiento. Sí. Pero bueno, yo creo que es todo la fecha de vacaciones. Después queda criterio de cada negocio, digamos. Si te piden o no el pase sanitario para que ingreses. Obviamente no te lo piden con tal de que entres. ¿Entendés? Bueno, porque es el momento de ellos para... En los negocios sí puede pasar. Ahora en oficinas o... En una entidad bancaria sí o sí tenés que presentarlo. Si no, entras. Sí. Y hoy que hice un trámite, también me lo pidieron. Si eran ciertas oficinas, piden. ¿Y qué te pasó? ¿De qué? ¿Entraste o no entraste? Sí, entré. Le dije, acá tengo cuando me mandaban. Porque la verdad que me había olvidado de sacar la foto de la única vacuna que tengo puesta. Claro, ¿no? Claro. Bueno, y me olvidé. La verdad me olvidé. Me fui yo embalada y cuando... Ay, claro. Yo digo, a ver si no puedo entrar. Fui acompañada y dije, ay, a ver, bueno, que entre, viste, la otra persona, pero igual, bueno, la idea era que íbamos las dos, para eso me llevaba, porque quería que entre. Bueno, la cuestión es que, sí, y por ahí me acordé que digo, ay, mira, acá tengo el trámite que tengo que, me dieron fecha para el domingo. Claro. ¿Quieres verlo? Sí, le digo sí. Yo. No, está bien, señora, sí, claro. Sí, me creyó, porque bueno, el logo. Claro, aparte con esa cara. El logo te y creyó. Todo. Y sí, porque... No sé, cara de buena señora y confiable. Bueno, no sé, para mentir, viste, no sirvo, me vendo sola, por eso te dije, ay, no me lo saqué, no pude decir. Claro, claro, claro. Me olvidé de sacarme, de tenerlo encima. Claro. Qué tarada. No dijiste, me lo olvidé en casa, como uno de, como los chicos decían, ay, la tarea no, me la no, comió me lo... el perro. No, no, no, no, me lo comió el perro. Claro, viste que decían, ay, no sé, yo tenía la tarea lista y me la comió el perro. O me la olvidé arriba de la mesa. Viste, uno decía, yo hice la tarea, bueno, pero decía me cada la cosa. Cada... Yo tenía un compañero que mataba a la madre también. Claro. Tuve el velorio. La abuela, no, mandaba cualquier a la cosa. Madre, qué guau. Sí, sí, sí. No sé, no, no. Pero decían cualquier cosa con tal, viste, de justificarse. No, loco. Pero no solo el colegio, el trabajo también, ¿eh? Cualquier justificación, mentía. Sí, no, sí, no, sí, no, sí. No, no. Yo tenía abuelas que mataban abuelas. O sea, decían, no, siempre estaba de velatorio. ¿Cuántas abuelas tenés? Como cuatro. No, y bueno, por ahí más, que no diga que se pisaba. Cuatro abuelas más cuatro abuelos. Lo que pasa es que después con tanto mentir, viste, en algún momento se pisa, ¿no? Viste, justo fue el cumpleaños, festejamos, comí la torta, cualquier cosa. Sí, como sí. Si no era que no, que no, no era tenía, que no tenías abuela, no, pero esta la adopté. No, como... sí, sí, la abuela de mi novia, viste, yo qué sé, cualquier cosa. No, no, no. No, un desastre. Pero no, no, yo me vendo sola, si miento, no puedo. Mira qué triste. Yo he mentido con algo parecido, pero no maté a nadie, sino que... ¿No mataste a nadie? No, no, sino que en el jardín... Ni a bichito, nada, ¿no? No un animalito, no, nada. No, no, no, no, no, no, porque podría decir, me quedé llorando por mi perro, pero claro. No. No, yo... Cling, cling, cling, cling, cling. Llega el momento de la nostalgia. ¿Quién? No, porque a mí mucha bola no me daban en mi casa. Entonces, no me estaban mandando. No me estaban mandando. Ahí está. ¿No te mandaban a dónde? Al jardín. Ah. Yo tenía apenas 5 años. ¿Y no hiciste jardín? Y nadie me estaba mandando al preescolar. Tengo una gana de llorar. Hombre, pero yo tampoco fui al preescolar. Después me estaba acordando del otro día y mi vieja no. Yo entré directo a primero. Pero tu vieja y mi vieja son iguales. Y bueno, mira, si contamos la vida de las nuestras, claro, hacemos no terminamos, varios programas. No varios programas hacemos. Y encima con la amiga que me fui con ahora amiga, Mar del Plata. También la misma su madre. Situación. Ay, no, sí, pobre. Sí, así que teníamos para... Por eso quedé difónica. No, ¿qué será? La edad, ¿no? Sí, es la generación aquella que no le daba pelota a los hijos. Entonces, no iba al jardín, no iba hasta que mi madrina sí dijo... A esta chica hay que prestar exacto, atención. A esta algo chica. Algo le está pasando. No le estamos llamando al jardín. Para esto mi hermano había hecho salita de 4 y ah, de 5. Él sí. Y, pero él es varón, es lo que importa, la enseñanza, ¿entendés? Ah. La nena no sirve para nada. Hay que ahogarlas en el... Ya lo sabía desde chico esto, ¿eh? Mira, era consciente la madre, al final decimos que no. Bueno, la cuestión sí es que dijeron, bueno, mandémosla... Sí, señora. Mandémosla al preescolar, dijo mi mamá, encárgate vos. Así que mi madrina me anotó, empecé el preescolar, pero lo empecé como para, no sé, por decirte, junio, como para que hagas un poco y que para que puedas entrar a primero. Exacto. Porque antes, en esa época, no era obligatorio. ¿Te claro, no era obligatorio, entonces en no me mandaban. No era... sí, bueno, sí. Yo cumplo años el 25 de marzo. Si bien es justo cuando empiezan las clases, pero ya había, era junio y nunca iba a cumplir los años dentro de jardín. ¡Lo siento, Wilson! ¿Y qué pasó? ¿Qué mentiste la edad para que te canten el no, feliz la edad, cumpleaños? No, imagínate que uno... Bueno, el feliz cumpleaños. Claro, pero teníamos profesor. Teníamos profesora de música que te tocaba el piano y te decía, ¡ay, chicos, es el cumpleaños de Pirulo! Y todos... Tan, tan, taran, y ella tocaba el piano y todos cantábamos el feliz cumpleaños. Hasta que, bueno, los días pasaban y pasaban. Eso nunca contaste, mirá. Y nunca llegaba mi cumpleaños. Que llegaba tu cumpleaños. Entonces yo dije, yo me tengo que revelar. Yo tengo que tener mi cumpleaños. Loco, se pudre todo. Y le dije a la seño de música, hoy es mi cumpleaños. Una mentira, ¿eh? Y era una mentira. ¡Es el cumpleaños de Andrea! Todos. Ta, ta, ta, ra, y ella feliz. Ta, ra, ra. Y yo dije, a mí me cantan el cumpleaños. Feliz. Y me cantaron el cumpleaños. Así que en eso mentí. No maté a nadie. Fue por amor. Igual la maestra se habrá dado cuenta después. Y no sé. Los datos tienen. No, la sí, de música. Después la maestra. La de Salita. Dicho, claro. No, no era el cumpleaños de Andreita. Pobre, claro, pobre. Estaba necesitada de un cariño. Capaz que la seño de música le dijo a la seño, che, claro, no le trajeron tortitas a esta nena. Para el cumpleaños. Pobrecita. ¿Lo demás festejaban? Sí, ¿con algo? Yo me ganaron, claro, y a mí no me llevaba nada. Y entonces dice, pero ese cumpleaños en marzo. Claro, si tengo la ficha con la... Claro, había mentido. ¿Por qué mentías así? Bueno, no se hace esa cosa. Yo quería que me cantaran el feliz cumpleaños. Tenía razón. Tenía razón. No, tenía razón. Bueno, pedite un tema musical, Sandrita. Ya tengo. Bueno, pero es de los tuyos. Bueno, así bueno, que vamos. Vamos al vamos tema a escuchar algo. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento. Después de par de tragos siempre me arrepiento. Yo sé que estás con alguien que no es el momento y tienes que saber. bailalo. www.fmradiobox.com. Venimos de escuchar a Fonsi en el primer tema Vacío y después Imposible con Ozuna. Fonsi Ozuna. Bueno, estábamos mirando todas las cosas que estaban pasando, más allá de que sí. Nos estábamos matando de risa de todo un poco. ¿Vieron que ese chaparrón que había pegado hace un rato? Que dijimos, ¡uy, qué chaparrón, qué chaparrón! Bueno, en Panamericana se inundó todo. Infernal, yo creo que se inundó todo en todos lados, por todos lados. Claro, después nos enteraremos nosotras acá encerrada que no vimos nada. Pero porque como han caído más de tanto, 40 milímetros en una hora, no da abasto. Claro, yo creo que sí, por eso. Y mostraban toda la... Pobre la gente que lo agarró. Inundada. Pobre sí. Que le agarró en la calle, sí, ¿no? Sí, sí. Igual a veces no te da abasto el limpia para abrir. No, y después tenés otra. Panamericana últimamente fue... Viste, todos estos días, bueno, te enteraste, hubo unos choques importantes. Sí. Hará dos días, creo que fue el de dos camiones... Y un coche, pero explosivo. Tenía garrafas. Sí, garrafas tenía. Sí. Así que era fuego, vos lo veías. Bueno, horas, horas de demora. Claro. De demora. Después, hoy se cruzaron dos camiones también. Después vio uno que a otra altura, de que volcó y llevaba cervezas. Era... por lo menos laterío. Ah, lo vi. Viste que eso. Toda la gente se tiraron como... ¡Qué desesperación! Pero han tirado tiros, entre ellos se han peleado y ¿viste? Se disparan. Para, sí. Todo por la vida. La policía no los podía sacar, claro. Era un desastre. Se descontroló. Sí. Se picó. Como quien diría, se picó. No, un desastre. Bueno, y dentro de las así que está enloquecida, también demoras, ¿viste? Porque claro. Es tremendo. ¿Pero eran demoras o eran demora, cervezas? Demoritas. Demoritas. ¿Era jugo de moras o era cerveza? Bueno, dentro de las otras cosas que están pasando... Así que ahora, inundada. Inundada. Tremendo. Tremendo. Sí, inundada, ciertas zonas. Y otras. Le ataca la lluvia y otras. Desgraciadamente. Como corrientes que lo muestran desde cualquier lugar así, por satélite, y se ven en las columnas de humo. Así que ni hablar de cuando... Días y días que está días el fuego, días, sí. Lo que pasa es que quemando allá todo. Hace mucho calor y está todo muy seco y es inevitable que pasen estas cosas. Y en este momento hay más de 330.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Aparte, cuando muestran las llamaradas en las imágenes que sí, muestran en la tele, sí. Dicen, pero eso son árboles. Y toda esa llamarada que ves es desde, que nosotros podemos ver desde acá, es desde el árbol para arriba. Para arriba. O sea que toda esa llamarada esa es impresionante tiene, la altura sí. Que tiene. Sí. Después, sí. Bueno, por campos otro, y campos. Sí, así. Después por otro lado, ha sido una noticia muy reciente, es un micro que cayó al precipicio, tuvo una caída de 100 metros en Perú. ¿En Perú? Perú, sí. Aparentemente, bueno, hay... Hay muchos heridos y las imágenes que mostraban había sido, bueno, como rodó el micro y con todos los, entre los pasajeros y todo el equipaje, es un lío. Y es una noticia muy reciente, así que no tenemos más que esa la noticia de que esa información de que simplemente el micro rodó 100 metros en un precipicio. Bueno, sigue lloviendo acá. De a poquito. De a poquito, sí. Sí, de repente hace brrr, otra vez, y como diciendo, miren que no voy a dejar de llover. Y a lo visto fue con mucho viento. Con mucho viento, porque me ensució todo el patio. Me ensució todo el patio con las Sí. Me ensució todo el patio con las hojitas. Mirá vos. Bueno, ¿a vos te llamó la jefa? No. No, nada, no, nada. No ni tuve. Siquiera para pedir un no, tema. No, ni siquiera para un tema, ni siquiera para contarnos algún chimento, que a veces, claro, viste, ella tenía, a ella le gustaba. A ella le gustaban los chimentos. Sí. Pero sí, bueno, nada, bueno, nada. Y porque, o sea, cualquiera nos puede llamar al 11-6400-7047. Y bueno, la jefa igual tiene línea directa con nosotros. ¿Vos tenés algún chupelío? No, yo me estaba mirando a ver qué pasaba, viste, con esto. Ahora estás cambiando de nuevo los programas. Algunos que sí, no resultan, algunos. Sí. Bueno, algunos. Pero no les dan oportunidad tampoco. También decís. Dice que es muy poca la oportunidad. Bueno, lo que pasa es que algunos es por verano. Uno sabe, claro, que ponen, ¿no? Para que, sí, otro arrancan. Sí. Lo que pasa es que algunos me parece que ya termina antes de marzo. Sí. Bueno, y algunos dejan el programa. Eso había, sí, leído, como Florencia Peña. Ah, mira. Que sí, sí, tiene vacaciones para marzo, pero a lo visto se lo quiere tomar, no, o tomar, y a lo visto no, y sería Georgina Barbarossa, ah, claro, la que la reemplazaría. Ah, bien, bien, el reemplazo. Así que, tiene que ver, aparentemente, digamos, sí. Así que, bueno, eso. Y pero claro, no es que deja el programa de Florencia Peña, es ella, el programa. Ella es la cabeza, digamos. Bueno, ahí dicen que hicieron, que ahora estaban haciendo de todo como, ¿qué?, para que... ¿Y pero, qué? Pero no, ella quiere, capaz que quiere y después volver o tendrá otros planes, no sé. Sí. Pero bueno, otros proyectos. Claro. Eso escuché. Bueno, igual tiene escuché que ver su personalidad. Y después había, viste, en América estaban medios incómodos también. ¿Sí? Porque, viste, a la mañana con Antonio Laje estaba, sí, la periodista. Hoy vi cuando se despedía el muchacho. Había un periodista que se despidió. Ay, no me preguntes el nombre porque no sé. Te lo puedo describir, pero no. Un chico que está desde hace más de 5 años. ¿Y se va también? Bueno, se fue. Va. Hoy se despidió. Bueno, no sabía, pero sí, van pasando mucho. Sí, bueno, a otro canal, claro, de cable. Sí. De noticias de cable. ¿Vos de quién ibas a contar del programa? No. Viste que con la G hubo problemas, sí, porque hubo algunas denuncias de por maltrato. La chica que... Ludueña, que sé que se llama. Ah. Y la periodista... La que es la novia de Macri. Claro, la pareja de Jorge. La pareja de Jorge, que, bueno, se van a casar. Bueno, la cuestión es que... Ya vamos a pasar a formales. Exacto. Bueno, la cuestión que ella empieza con su programa. ¿La chica? Sí, entonces dice que hoy eran todo a ver qué decía él, a ver si en las redes ponía algo, o qué opinaba, porque en el mismo canal a ella le dan un programa. Entonces, sí... Al fin y al cabo, después de todo, sí, bueno. Bueno, pero que creo que va con Andino en noticias, en las noticias, no, ¿eh? No me digas que Andino y esta chica Flor, no me acuerdo el apellido, bueno, no sé si es Flor, ay, no acuerdo. Bueno, aquí estaba casada con el de calle Flor, ¿cuánto el apellido? Viña, no, porque Viña es... ay, no me acuerdo. Bueno, no me digas que sí. Estaba Andino con otra un programa chica, de, que no así soporta, de... Como dice Verónica, me dice, no, bueno, no me... Es hermosa, ella es hermosa. Pero bueno, que también tuvo un touch, un touch largo con Cabré. Y después se casó con el de Calle 13. ¿Y antes de Cabré con quién? Con Pablo Granados. Que lo amo a Pablo Granados. Soledad Fandiño, no era Flor, era Soledad. Soledad Fandiño. Y se había casado, o concubinó, lo que sea, tuvo un hijo con el de calle 13. ¿Y qué pasa? ¿Vos me estás diciendo que pasa algo con Andino? No, ah, ni a palo. No, que él tenía, no, ellos venían después del AGE, Andino y la chica esta. Bueno, a lo visto van a un programa de noticias y aparentemente es en el horario del mediodía. Bueno, porque en ese que se llama Es por ahí, el programa. Y ahora pusieron Es por ahí verano. El Tucu con Julieta Prandi. Ah. Que ahora Julieta Prandi hoy no la vi, así bueno, que, ¿ves?, se fue de vacaciones. Esa información no. Está en Miami. Lo que escuché la otra vez de Leo Montero, justo, que Verónica Lozano también hay una noticia. Verónica que Lozano se hizo... Exactamente, te iba a decir, se fue a Aspen. ¡Se hizo corcho! Se fue a Aspen y... ¡Se hizo corcho! Se jodió el tobillo, sí, según ellos dicen, que fue la aerosilla, no paró, sí, como correspondía, que a veces pasa, vos te viste, es un movimiento porque quedó, sí, mal enganchada, por lógica, de entrada, circula, no, es circula, sí. Sí, a mí me pasó en Bariloche, es esto, es el borde, no, pero aparte para, imagínate, a la Sandra tiene que pegar, no, el saltito, es que todos tienen que pegar el saltito, todos tienen que pegar el saltito, bueno, el mío, bueno, la cuestión es eso, claro, es eso, y bueno, no sé, La cuestión que dice que la aerosilla no paró como no corresponde. Y ella quedó mal desde y quedó mal, se bajó mal. Bueno, sí, bueno, la cuestión es eso. Viendo un día, no sé, de casualidad, apareció Leo Montero. De casualidad que miré yo, no que pareció no, Leo. No, porque bueno, y viste, rebobinaron, rememoraron todo el programa de ellos que a mí me encantaba. Barbara, sí, AM. Me divertía con Barassi. Bueno. Entonces, te voy a. Vos seguís y después haceme acordar que te cuento algo, un chascarrillo que quedó así, un chistecín de AM entre ellos dos. Bueno, y ahí él contó, porque yo no me había enterado de esto, así que lo me enteré ahí, la cuestión de que le dieron lugar a. ¿Viste? Él creo que estaba en el 9. Sí. Bueno, y en su programa tenía un espacio chiquito sobre los animales. Sí. Sobre los perritos de adopción. Sí. Bueno. Nada más que ahora tiene el reprograma. Ahora es el reprograma. Sí, sí. En América. Hace rato. Bueno, sí. Y él contaba y agradecía. Sí, por eso sí. Te digo que yo me enteré ahí, no me enteré de antes. No, yo vi que Leo estaba muy contento porque le dieron ese espacio. Que, sí. Es decir, en su momento no hubiera pensado hacer ese programa. Claro. Que no pensaba tampoco en el otro, ¿viste? Era como, no, bueno, lo hacemos. Claro. Pero, bueno, después entusiasmo es lo que hablábamos el otro día, que a veces uno lo cree y, y hasta que uno no va tomando conciencia de las cosas. Ahora un par de meses que está el programa, así tampoco que hace dice, tanto, ¿no? No, pero, bueno, yo había comentado eso, sí. Bueno, esas dos cosas, así que mucho... Claro, bueno, pero ellos hacían una dupla bárbara. Me encantaba, me hacía divertir. Ellos se notaba que eran muy amigos, bueno, y como vos decís, quedaron amigos, por eso... Son compadres, me parece que es de padrino, sí, algo... ¿De la nena, de Antonia? Sí, algo así es porque... Porque él no tiene hijos. La relación de ellos son... Sí, es muy estrecha. Sí. Está bien. Son bueno, amigos. La cuestión es que en ese momento de cuando ellos se llevaban así re... que era, o sea, era solamente que estuvieran los dos sentaditos mirando a cámara y era matarse de la risa. Pero dice que yo ya... ¿cómo? ¿Viste que después ya te conoces tanto? Sí, que con la mirada ya sabés que se trata. ¿Cómo vos y yo? Sí, después viste que... o señas o algo. Sí. Bueno, y si bien ellos eran muy amigos, viste que a veces capaz que estás en el aire y te olvidás. Por ejemplo, yo sé muchas cosas de después tu vida íntima. Después hizo la parte de psicóloga, ya viste que hacía en su programa. Bueno, buenísimo, hizo eso. Sí. Bueno, que finalmente termina en su propio programa que es de diván. Bueno, la cuestión es que en ese momento, si bien ellos ya tenían una relación estrecha porque ya eran amigos, pero viste que capaz que al aire te olvidás de... Capaz que sé algo de tu vida. Sí. Y capaz que al aire estamos así jodiendo y capaz que... Y vos me mirás como... Pará, boludo, si no sabés quién, ¿entendés? Sí. Bueno, pero en ese momento él se olvidó. Y estaban haciendo una nota de las madres... Y las hijas, ¿cómo se parecen las hijas a la madre? Algunas no, pero bueno, por lo general, las hijas se parecen mucho a la madre. Entonces, no sé de quién estaban hablando y él dice, sí, dicen que mirando a tu suegra te das cuenta cómo va a ser tu esposa de en la vejez. Entonces agarra y Leo le dice a Verónica, ¿cómo está tu vieja? Y ella le dijo... 2 metros bajo tierra. Y él se quedó duro como diciendo, boluda, no me puedes decir esto. Porque obviamente, bueno, sí, dijo, como decía, no se acordó que su amiga, o sea, ella lo contó muchas veces que la mamá de ella había fallecido cuando ella era joven. Y entonces, pero ella que le saca dramatismo a todo y que de, obviamente lo siente, ella también... Perdí un hermano, o sea que siempre habla bien habla sentidamente de todo esto, pero en ese momento estábamos todos jodiendo y ella jodió. Y él decía, sí, porque, y sí, mira, esto, viste, cuando él se pone a joder y de repente la mira de costado y le dice, ¿cómo está tu vieja? Y ella le dijo, 2 metros bajo tierra. Y se armó un silencio en el estudio y él decía, no me podés contestar así, no me podés contestar así. Uno en el aire se olvida de con quién está hablando, dice. Y entonces, pero ella se mataba de la risa. Pero yo estaba desparramada en el piso de mi casa, que me tuvieron que venir a juntar, porque yo estaba, que me moría de la risa de la manera en que ella lo había dicho. Bueno, y eso quería contar que me había causado, las cosas que me causan gracia, que a veces bueno, son muy... Claro, no, y ¿sabés qué me hizo? De la amistad, como decía, porque él le agradecía que parece que el primer programa, van a las casas de los artistas, está con los perritos, de algún conocido, y fue a la casa de ella.

quisiera devolver el tiempo para no dejarla regresar a mi pueblo. Y me encontré tu amor sentado en el sillón. Recordé la sal de tu dolor, la tarde que al adiós llorando nos amamos. Hoy la nostalgia me apretuja el alma. Hoy los fantasmas de tu amor me llaman. Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar. Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancia. Los besos que tanto nos dimos fueron como el agua. Y la luz que trajo a nuestras vidas y alumbró la casa que era nuestra casa. Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla. Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. En mayo viene, dijo que el Divo viene en mayo. Sí, bueno, al Luna Park. Al Luna Park. Venimos de escuchar Volví a Nacer. Muy bien, vale. Y La Foto de los Dos, de Carlos Vives. De Carlos Vives, sí. Hermosas canciones. Sí, bueno. ¿Y qué más sabes de El Divo? O sea, vienen con un reemplazante. ¿O no? Sí, uno no, menos. No, vienen ellos y. ¿Qué te iba a decir? Y vienen a un acompañante, ¿no? Le dicen reemplazo, una no sé si es el... Claro, una cosa así. Una contención. Lo vi en el momento de justo que lo sacaron a la venta, pero me frené, no sé. ¿Viste? Estoy ¿qué pasó? No sé qué pasó. No sé qué me pasó. No quisiste. No te sentías como que estabas traicionando. Va a llegar la fecha y voy a querer ir, ¿viste? Pero después veo. Bueno, sí. Veo ¿cuándo? ¿Mayo fecha? ¿Principio? Oh, te tenés que mover. Sí, ya por eso estaban en venta ya las entradas. Ya las sacaron. Ah, claro. ¿A cuánto no, la billuya? Lindo, 15, 15, 15 10, pesos. 8. Creo que 5 la más accesible. Mamadera. ¿Y de qué estamos? ¿De qué...? Y no, y justo por, no, casi siempre el escenario va hacia Puerto Madero, así que vos lo ves desde el otro lado. Escúchame, entonces qué escenario es, qué, a dónde Luna. En el lunar, por eso dice lo de Puerto No, Rico. Bueno, porque la, ellos no, tenían que haber venido que cuando empezó, creo que el 20. El 20 era en el Arena Movistar, que lo he dicho, y Movistar se suspendió por la pandemia. Sí. Y pero ahora por eso también dije, bueno, depende qué, cómo será, no sé, viste cómo vendrá la mano. Claro. Capaz que compramos y se suspende otra vez, no sé, no creo, pero bueno. No, apostemos a que todo que va para todo, mejor. Todo bien. Claro. Aparte, es buenísima la acústica en Luna lo mejor Park. Es de Luna. Luna, aunque vos, lo que tiene en Luna Park, que siempre me gustó, sí. Yo he ido a los teatros y siempre decía, no, quiero adelante para poder ver, vos pagás y me voy al gallinero. Ves en todos lados. Claro. Eso me iba a decir. No, sí, para eso lo veo desde mi casa. ¿Me entendés? Sí, porque lo mismo, lo estoy mirando por una pantalla, lo veo, no, pago. Entonces me gusta ir adelante. Bueno, claro. Luna Park tenés eso, que vos pagues de donde pagues, lo ves a ellos, ves a la persona que canta, por más que cambien los distintos lugares de el escenario. Obviamente tendrás mejor ubicación. Por supuesto que, pero el más accesible que vos tenés, lo ves de costadito, lo que venga, pero lo llegás a distinguir a la persona. Claro. Vos te estás en otra, en una cancha o en los teatros de varios pisos, como pasa en el Rex o algo, y es muy lejos, no lo ves, no lo distinguís. ¿Y de dónde lo veríamos por 5 lucas? Por 5 lucas, ¿de dónde? Y en el momento era bueno para una adelante, pero bueno, no sé qué me frené. Vos que me dijiste, por 5. Por 5 lucas, claro, ¿a dónde veíamos? ¿Bien? Siempre, por eso te digo, el más accesible. Bueno, suponete que salga 1000 el más accesible. Igual en la ubicación del más accesible. ¿Y vos que qué es necesitas muy de para ir? A ver, que alguien te acompañe. Claro, me ofrezco. Una decisión, empujar. O sea, bueno, claro, hay que sacarla, o sea, hay que sacar la entrada. Hay que sacarla, sí. Dame la plata. Si alguno quiere hacerse el caritativo y nos quiere obsequiar. Claro, o a un... Tendríamos a un, que... El ¿cómo es? ¿Sabes que una vez... A un 50%? No, al club de fans, ¿viste? Una vez que estuve en contacto casi con un grupete, después dejé de estarlo. Bueno, a veces te pasa que esto, los clubes de fans, lo mismo sería la entrada para otro que venga. Viene Carlos Rivera, que no sé. Bueno, pero lo consigue en cierta zona, a veces hay cosas. ¿No? Ya no. Y éramos tan pocos. Y bueno, era otra época entonces. Tienen otros... Pero tiene ubicaciones mejor ellas. Y según, capaz que en algunos casos, algunos de ellos, capaz que sortean o lo que sea, pueden pasar al camarín y hablar. Vos tenés ¿no? que hacerte amiga de algunos de los, ¿cómo es esto? De los que te dan... ¿Las boleterías? La boletería estaría bueno. ¿Los panfletos? Es claro. ¿Viste? El que te espera en la puerta y te recibe, bien dicho, en la puerta. Y tenés que hacerte amigo, a ver si te dice, bueno, pase, señor. Claro. Pasa así por un costadito y pasa. Claro. Me pasó en uno de los recitales. Quédate por acá, ya te ubico. Mirá lo que... Yo guardo todos los recitales. Aparte de los que compro, siempre compro algo, ¿no? Sí. Los souvenirs. Encima, eso decía que tiene merchandising ahora. Ah, ¿sí? Lo tuvieron en la segunda vez que vinieron acá. Llaverito. Lo tuvieron en Acaro, evidente. Bueno, pero como era justo, vino por un día la madre, a mí me regalaron todo, ¿viste? Justo había ido con mi hijo. Chaverita, billetera. Me regalaron un libro grande de ellos, de fotos. De la historia de ellos. Bueno, en ese momento lo tengo, es hermoso. Su historia en fotos. Pero, por ejemplo, me ha pasado... Bueno, yo guardo, ¿viste? El programa, guardo todo. Claro. Bueno, la cuestión es que en uno de los que fui, no sé, me acuerdo si fue el último, no sé qué pasó. El programa no lo tuve. Claro. No lo tuve. Entonces dice, di la vuelta, esperé, me fui a las puertas y alguno de ellos, de los que estaba en la puerta, tenía un programa. Conseguí un programa, pero mirá que te doy propina. Porque, bueno, evidente, vos das propina al acomodador. Ahí está, ¿viste? Mirá, te doy propina. No. Hasta que en un momento uno me dice, quédate acá. Ahora te traigo. Yo sí que te doy propina. Anda, buscame, conseguime el programa. Claro. Y me trajo 2 o 3 programitas. Era el final, ya había terminado el recital y solamente todo. Solamente para quedarte los de recuerdo. No, por supuesto. Claro. Sí, ellos no lo usan para nada. Después terminan. No, pero bueno, capaz que no conseguían más, capaz que no había, capaz que dieron todo. Bueno, siempre llenan ellos, ¿viste? Claro, porque te dan el programita y vos le das un pesín. Claro, siempre. Claro. Que hace que te acomodan, algunos te acomodan, algunos te dicen, vaya para allá, señor, allá arriba, para la cuestión que te den el programa. Y no importa, señor. No, y si no, lo que tiene, exactamente, mirá, lo que tiene en las zonas accesibles es que no son con ubicación. Ah, claro. Entonces vos tenés que ir a hacer la fila, claro. Y lo primero, mejor lugar, como para mejor, claro, visión. Esa es toda tu zona. Entonces, exacto, eso, claro, pasa con los accesibles, pero así todo lo ves. Claro, claro. En el, claro, Luna, en otro lado, no. Claro. Sino, si no, tiene que ser como campo, que campo no es ubicación. No, eso no. Entonces entran y abren la tranquera, no, y se matan todo, ¿no? Por, sí, llegar. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me aplastan, de atrás no veo, claro, a mí ni todas esas cosas. Y aparte, no me gusta. A mí campo no me gusta, porque yo ya estoy acostumbrada por la vida misma, ¿viste? Ya. No, no, ya y es aparte, vaca, ya de. No, pero eso. Ya me sacan a pastorear. Y aparte, otra edad ya tenemos, ya, ¿viste? Está. Ya no podemos a ir a campo. ¿A qué vamos a ir a, claro, campo? Me aplastan. Mira si me ahogo, me agarra. Claro. Mira si me agarra justo el sofocón, justo los calores. ¿Quién me va a abanicar? Nadie, te va a levantar encima. Nadie, claro, lo levanta. Me van a pasar por arriba. Mira si justo en ese momento me empujan demasiado, empiezan a hacer pogo o lo que sea. Claro. Y me pisan. Ya fracturarse hasta edad no es lo mismo, no, viejo. Capaz que te tienen que sacrificar. Te tienen que sacrificar como los caballos. Así que bueno, eso, che, negra. Pero bueno. Bueno, te cuento que bajó un montón la temperatura. Viste que cuando se largó a llover, yo dije, ay, como llueve, que se largó justo en unos botones, sí, muy intensos que se escuchaba al aire, creo. En ese momento estábamos en 24 grados. Yo dije, mira, con 24 grados, ¿cómo se alargó? Y dijiste, y también estaba repesado. Bueno, bajó, ahora está en 19.2. En este ratito de programa bajó un montón. Así que se vienen días frescos. Se vienen, ¿cómo, días frescos? ¿Tenés el fin de semana? Me dijo mi asesora Pilincho, ¿sí?, que llueve. Que llueve. Que, ¿te acuerdas del asesor Pilincho, que era el de Coso? El asesor Pilincho, ¿te acuerdas? Sí, de Nimo. Sí, sí. Mi asesor Pilincho decía. Bueno, y me dijo que llueve todo el fin de semana. O sea que el fin de semana está para darle a las aplicaciones. Ay, Dios mío. Y mirar películas. Y darle a lo que le puedas dar. Bueno, te comento tres películas. Hablando de Roma. Buenísimo. No te quería poner en ese apriete, porque viste que no, llamábamos a Rosana, ¿era? ¿Rosana es? No, ¿no? Paola. Paola. No, pero Paola tiene doble trabajo ahora. Paola está a con full. Doble trabajo. Paola, este como mes, no le menos, pagamos el No, no, el, si tuvo que bolo, buscar algo que lo, la sostenga, claro, y la mantenga, el que no nos, claro, comentan, pero... Sí, hay recomendaciones. Yo, decime, tengo de una sola, cortita, que es la que larga, veo. ¿Película cerrada? Bueno, ya para tanto información, yo te digo los títulos. Ah, no sabemos si es... No, más o menos te vas a dar, serio, cuenta. Sí. Porque la aplicación de Netflix, que por ejemplo, te comento, porque justo yo, por ejemplo, vi series. Siempre miro mira series, pero igual, bueno, miras cortitas. Sí. No, y pero... Y las películas también, ¿no? Como vos me decís. Claro, no. Es que no me gusta así, cuando yo una temporada, o todos temporadas. No, temporada no, no, vamos. Pero acá las películas vienen bien, viste que yo te digo que me gusta que así ya terminarla en el momento, ¿no? Ya saber todo. Claro. Bueno, no, y de la empiezo a mirar real, y ya tengo que saber cómo termina. Sí, la vida real lo mismo, ¿viste? Porque me gustan los temas. Que se hayan actual, sido, sí, sí, que... temas basados en la vida real. En la vida real. Ah, bien. A ver. Bueno, y decime, eso una. Pablo Neruda. Ah. De Pablo Neruda, o sea, el escritor chileno. Sí, sí, sí. O sea, y que cuenta de la época de él, justamente, claro, ¿viste? De que... lo que él... su historia, su vida. No, su historia no. Él enfrentaba al gobierno chileno. Ah. Lo denunciaba, ¿viste? Esa parte de su vida conflictiva. Y que hizo que él se vaya del país. Y bueno, y todo lo que conlleva. Es de esa época. Es la historia de la época de cuando él estaba y empieza a escribir. Bien. Sí. Bueno, después la otra que recomiendan es la historia de los piratas africanos. Sí. ¿Viste? Es cierto eso, lo de los piratas. Hubo un periodista que empezó a explicar ahí. Quería empezar a trabajar, tener más notoriedad. Sí. Hasta que encontró una persona que le recomendó: ¿y por qué no va? Vos tenés que ir a los lugares y recorrer lo que vos querés comentar. Eso es daría. Claro. Y bueno, hizo esto de ir y viajar o involucrarse en lo que, claro, es los piratas africanos, que pirata de barcos. Sí, sí, sí, sí. ¿Viste? Te interpreté, me lo imaginaba a Jack Sparrow mientras que me hablabas. No, pero sí, acá los piratas pirata, no son pirata. Como... Tan loquito como... No, sí, de ahora, actuales. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, las películas serán más o menos del 10 y pico, 17, 18, sí, hechos en estas dos por lo menos. y qué te iba a decir. Así que es más o menos lo que fue pasando y pasa, viste, que todavía siguen con este problema de los africanos que toman, se suben a los barcos y lo toman. Claro, eso en, sigue en, igual. En pleno mar abierto, digamos. Sí, sí, sí, es un paso forzoso entre Europa, África, la zona de Asia, es un codo, ¿viste? El cuerno, es como el cuerno de África en el norte. Sí. Bueno. Y ahí te toman. Y claro, es un paso forzoso a los barcos, entonces en eso, después en la zona de... Te emboscan en el bueno, agua. Bueno, la cuestión es esta, que sí, sobre ese tema se trata la película. Mira. Y después la otra película que recomendaban es la de Marie Curie. Madame Curie. Sí. Sí. Así que bueno. Sí, esa la escuché. Bueno, esa es más actual. Creo que del año pasado, el 20, una la cosa así. La historia de la vida de ella. La vida de ella, seguramente de su marido y bueno. Sí. Así que bueno, sí, bueno, es real, ¿viste? Claro. Yo qué sé, capaz que... Y la tenemos cerca de casa. Porque Madame Curie es la calle. Claro, está llena de pozos. Está llena de pozos. Bueno, la así cuestión que es que, re bien, porque lo que estás recomendando no son series, son es películas. No, puede ser larga o corta, pero y es película. Y distintos temas, ¿viste? Que capaz que le guste algo. Sí. Lo de Neruda capaz que le gusta porque era la pelea contra todo. Lo mismo, ¿viste? El populismo. Claro, hay gente que le va a gustar la de los piratas. Y claro, hay, a mí me llama más la atención. Claro, eso, bueno, y capaz que la de Madame Curie también. Bueno. Bueno, dicho esto, recomendado esto, vamos a ir terminando este hermoso programa. Vamos a ver cómo llegamos a casa, si pasados por agua o no. En este momento no llueve. No llueve, pero paró un poquito. Sí, está descansando. Esperemos que cuando, viste como la Pantera Rosa que ponía el zona, piecito. Veremos pues, en qué zona. Claro, hay zonas que están más... ¿Nos habrá caído a nosotros solos o seguirá esa tormenta y en bueno, alguna otra viste zona? Que en Panamericana estaba... Sí, que tiene sigue, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tengo a mi amiga en Vicente López, la que hoy le dediqué el tema de Charlie, que es el tema de la cortina, que vive en Vicente López. Yo no sé si te voy a llegar con este día, porque viste que cómo estaba Panamericana. Sí. Así que así está la cosa. Bueno. Bueno, veremos el viernes que viene. ¿Qué el viernes otra que cosa viene, tenemos? Otra tenemos vez que... esperaremos a ver si viene Vero. Si tenemos compañía o no. Sí, yo, o si no, algún invitado. No, pues, y que capaz vas a tener compañía, porque yo capaz que me tome el viernes ay, que muy viene. Bien. Y bueno, igual lo iremos viendo. Iremos viendo, uno nunca sí, sabe qué viendo, puede pasar. ¿Viste? Vamos viendo dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos lleva la marea? Exactamente. Así que así. Bueno, agradecemos a nuestro operador Damián Espadea, que siempre está atento a todas nuestras situaciones de locura y ataja todos los penales. Ataja todo y a donde nosotros le tiramos el tema, él está ahí. Así que nos estamos viendo el próximo viernes, con Sandra, sin Sandra, con Vero, sin Vero, con quien esté, lo que trae la marea, acá estaremos firme como, ¿cómo es? ¿Qué dice la jefa? Rengo en la muleta. Rulo estatua también podría ser. También podría ser. Bueno, hasta el viernes. Hasta el viernes. Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.